Primera semana del tiempo de Adviento, día lunes, Evangelio según San Mateo, capítulo 8, versículos del 5 al 11. Al entrar en Cafarnaún se acercó a Jesús un centurión rogándole: Señor, mi sirviente está en casa enfermo de parálisis y sufre terriblemente. Jesús le dijo: Yo mismo iré a curarlo. Pero el centurión respondió: Señor, no soy digno de que entres en mi casa. Basta que digas una palabra y mi sirviente se sanará. Porque cuando yo, que no soy más que un oficial subalterno, digo a uno de los soldados que están a mis órdenes, ve, él va. Y a otro, ven, él viene. Y cuando digo a mis sirvientes, tienes que hacer esto, él lo hace. Al oírlo, Jesús quedó admirado y dijo a los que lo seguían: Les aseguro que no he encontrado a nadie en Israel que tenga tanta fe. Por eso les digo que muchos vendrán de oriente y de occidente y se sentarán a la mesa con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Palabra del Señor. Hoy nos encontramos en el Evangelio de San Mateo, capítulo 8, con un testimonio de fe muy fuerte, un centurión romano, es decir, un oficial del ejército romano que tenía a cargo otros soldados. El centurión tenía 100 soldados a cargo. Y este hombre, que no era del pueblo elegido por ser romano, por ser un pagano, sin embargo, demuestra tener una fe más fuerte que muchos de aquellos que sí eran del pueblo de Israel. Paradojalmente, se acerca al Señor y le pide por la curación de un sirviente, es decir, uno de los soldados, que estaba enfermo y sufría terriblemente. Jesús le dice que irá a la casa a curarlo y este hombre le responde diciéndole: No hace falta, basta que lo cures desde aquí, basta una sola palabra y mi sirviente quedará curado. Pero además le dice, en una frase que repetimos siempre todos los días en la misa antes de recibir la comunión: No soy digno de que entres en mi casa. Es decir, el sentimiento profundo de este centurión de la indignidad. Se siente indigno de que Cristo entre en su casa. Y esa frase que dijo el centurión también deberíamos recordarla y tenerla presente en nosotros constantemente. Bueno, de hecho la decimos en la misa antes de recibir la comunión, pero no solamente decirla con los labios, sino también sentirla interiormente, experimentarla, porque es muy importante esta experiencia de la indignidad. Indignidad, ¿por qué? Porque somos criaturas y Dios es el creador. Primera indignidad del hombre respecto de Dios. Y la segunda indignidad, o la segunda causa de la indignidad, es nuestra condición no solamente de criaturas, sino también de pecadores. Porque somos o hemos sido pecadores, e incluso aunque ahora estemos en gracia de Dios y no tengamos conciencia de pecado mortal, sin embargo, hay que saber que esa situación de santidad es también una gracia de Dios. Es decir, si estamos en gracia, no es principalmente por méritos personales, sino por la propia gracia de Dios. Por eso la experiencia de la indignidad, de que no soy digno y de que todo lo que tengo es gracia, de que todo lo que he recibido es gracia de Dios, como dice el apóstol San Pablo, ¿qué tienes que no hayas recibido? Se pregunta San Pablo. ¿Qué tienes que no hayas recibido? Y continúa diciendo, y si lo recibiste, ¿de qué te glorías? Y es tal cual, es decir, si todo es gracia, no hay razón para gloriarse, jactarse o ufanarse de las propias cualidades. No hay razón para uno creerse digno, especial, distinto al resto, o creernos casi a la misma altura que Dios. Lo que conmovió a Jesús en el Evangelio de hoy, razón por la cual el Señor terminó elogiando a este hombre y termina el Evangelio diciendo que muchos paganos, entre ellos este centurión y tantos otros, muchos paganos vendrán de lejos, de oriente y de occidente, a sentarse en la mesa del reino, como indicando a Jesús que del mundo pagano vendrán grandes testimonios de fe y de amor a Dios. Muchos testimonios, incluso más que del pueblo elegido. En consecuencia, debemos, a la luz de este Evangelio de hoy, tener conciencia de esta indignidad radical nuestra en relación con Dios. Que no nos creamos especiales, distintos o superiores, porque en la medida que eso ocurra, empezaremos a tomar distancia de Dios. Justamente lo que más nos aproxima a Dios, lo que más nos acerca a Él, es el tener conciencia de esta enorme diferencia, de esta enorme distancia. Y acá parecería que estamos frente a una contradicción o a una paradoja. Cuando decimos que lo que más nos acerca a Dios es la experiencia de la distancia, lo que más nos aproxima a su amor es la conciencia de nuestra radical indignidad en relación con Él. Y bueno, esto es así, esto es así. Por eso es importante esta experiencia que tenemos que hacer y estar atentos y ver si en nuestra vida, por el contrario, a veces nos sentimos dignos de Dios, si a veces nos sentimos que tenemos derechos ante Dios, si a veces nos sentimos casi a la misma altura que Dios, o a veces nos sentimos superiores a los demás. Y si bien es verdad que Dios a algunos llama de modo especial, con lo cual junto al llamado hay una especial dignidad, una especial vocación, una suerte de predilección por parte de Dios, eso es verdad. Con algunas personas eso es bastante claro, por ejemplo, el caso de los consagrados, que son elegidos. Bueno, también, por supuesto, el caso de la Santísima Virgen, personas elegidas, especiales, si se quiere. Eso es verdad, pero también es verdad que junto a la predilección por parte de Dios o al llamado o a esa elección misericordiosa, hay una entrega, una vocación y un servicio que Dios pide, Con lo cual no hay motivos para sentirse superior o mejor a nadie, no hay motivos para uno creerse digno ante Dios, sino por el contrario, hay motivos primero para dar gracias por el llamado y en segundo lugar para poner al servicio de Dios, de la iglesia, de los demás, esa elección, esa vocación o esa mirada de preferencia que Dios tiene con algunas personas. Pidamos al Señor que podamos crecer en esta conciencia de la indignidad, que podamos decir con el centurión: Señor, no soy digno de que entres en mi casa, porque soy pecador, porque he sido pecador, y porque podría ser más pecador de lo que soy si no fuera por tu gracia que me ha prevenido, que me ha eximido de tantas caídas, de tantos pecados. Podría ser peor de lo que soy si no fuera por tu amor, por tu misericordia. Por todo eso es que nos consideramos indignos y de esa manera el Señor se aproximará a nosotros, entrará a nuestra casa, podrá sanarnos, podrá perdonarnos, podrá redimirnos a partir de esa experiencia similar, alguna vez leí, a lo que ocurre con el imán, que atrae al hierro porque son polos distintos. Es decir, cuando más distintos los polos, mayor es la atracción. En cambio, cuando son iguales, se repelen. Bueno, algo así hace Dios con nosotros. Cuando nosotros vamos tomando conciencia y lo expresamos y lo vivimos, esta diferencia con respecto a Dios, esta radical dependencia con respecto a Él, nuestra enorme indignidad de recibirlo, es entonces ahí y recién ahí cuando Dios empieza a acercarse, empieza a atraernos hacia Él, empieza a curarnos, empieza a salvarnos. Por el contrario, cuando existe lo igual, y era ese el pecado de los escribas y de los fariseos, que se creían santos, que se creían cuasi perfectos, que se creían dignos de Dios y del templo, cuando aparece eso, realmente eso es una ruina para la vida de la fe, porque en esa suerte de similitud espiritual, en realidad lo que termina habiendo es una diferencia, separación, distancia con respecto a Dios. Que podamos meditar en todo esto, que tengan un buen día y que Dios los bendiga.